bueno, vamos a continuar con la información en este Enredando las Mañanas de día lunes 20 de julio y nos vamos a ir a la provincia de Jujuy porque hoy se cumplen 39 años de conocido apagón. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar ejecutaron uno de los más grandes operativos de desaparición forzada de personas en la ciudad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Durante una semana se provocaron cortes de luz para secuestrar a más de 400 personas. Esto es lo conocido como el apagón. Y estamos con un compañero, Julio, él es de la organización Capoma, que nos va a comentar sobre las actividades que ya comenzaron a realizarse ayer 19, allí en el mismo Libertador General San Martín, pero además hay otra serie de actividades que se van a hacer en la semana. Y también un poquito, Julio, te doy la bienvenida para que nos cuentes un poco más sobre la historia del apagón. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a vos y buenos días a toda la gente de Enredando Mañana. Bueno, Julio, gracias por recibirnos y bueno, queríamos un poco comenzar esta nota con una semblanza respecto a lo que fue el apagón, pero seguramente vos nos podés contar un poco más respecto a este terrible hecho ocurrido entre el 20 y el 27 de julio del 76. Sí, bueno, mirá, la noche, bueno, los apagones, ¿no?, ciertamente iniciaron la madrugada del 20 de julio de 1976, un día del amigo nefasto para muchos, y bueno, desde ahí se fueron haciendo cortes sistemáticos de energías en distintas localidades, ¿no?, del departamento Ledesma, así como en Tarilegua, Libertador, en Fraile, en El Talar, Caimancito, en distintos lugares donde, bueno, así se fueron secuestrando gente. Esa fue la metodología, el método que usó la gendarmería, el ejército, la dictadura militar para secuestrar a los compañeros, ¿no? La noche del 20 de julio fue donde más se gente se secuestró, entre Tarilegua y Libertador, de lo cual quedaron, ¿no?, 33 compañeros detenidos, desaparecidos, y que, bueno, es lo que recordamos y conmemoramos, digamos, a partir desde ayer, como vos lo decías, que se iniciaron las 32 jornadas de derechos humanos del NOA, donde está también incluida la marcha del apagón a 39 años, ¿no?, de la marcha, y marcha precisamente número 32. Nosotros estamos organizando distintas actividades. Esto también va dentro del marco del repudio por los dos reveses que tuvimos de la justicia en el enjuiciamiento a Carlos Pedro Blaquet y a Alberto Lemos, ex administrador de empresa Ledesma, ¿no? Esto que demuestra que son cómplices, ¿no?, de la dictadura, porque con la movilidad, con la empresa Ledesma prestó las camionetas para que se secuestren y se trasladen a los compañeros, ¿no?, a las distintas comisarías y también a los centros clandestinos de detención que funcionó en Guerrero, ¿no? Entonces nosotros también, junto con las madres, se hizo esta denuncia, estaba procesado, y bueno, tuvimos estos reveses y revocaron el procesamiento, pero no le sacan la imputación y seguimos adelante para que se realice el juicio y los cómplices civiles y económicos de la dictadura sean juzgados, ¿no? Bien. Julio, ¿qué ha implicado para la historia de Ledesma y para Jujuy específicamente esa noche del apagón? Porque digamos, en toda Latinoamérica y en Argentina se ha sufrido la dictadura de una manera indescriptible, quizás, pero hechos así puntuales como el que ocurrió en Ledesma han ocurrido en pocos lugares, digo, una semana donde se realiza todo un apagón de luz y donde van pueblo por pueblo secuestrando a estudiantes, militantes políticos, sindicalistas y hasta incluso allí en General San Martín, la desaparición del propio intendente. Sí, bueno, ese fue para acá, digamos, es estas fechas son más precisamente el Día del Amigo, una fecha nefasta para muchos, ¿no? Familiares, para muchos sobrevivientes, ¿no? Porque el volver a casa y de repente encontrarse con la policía y ser trasladado a una comisaría, ¿no? Y algunos sobrevivir y otros familiares ver cómo se llevan a sus hijos y de repente no volverlos a ver más. Es una historia, digamos, negra, una historia que acá se cuenta, se habla mucho, pero también muchos no la reconocen. Y recién ahora, con la apertura de los juicios, se empezó a reconocer algunas con la empresa Ledesma, porque acá es claro que en este lugar, en Ledesma precisamente, en Libertador Carilegua, tuvo mucho que ver la complicidad del poder económico de los Blaquier, ¿no?, de la empresa Ledesma. Esta fue la metodología que usó la empresa Ledesma para reprimir, ¿no?, y desaparecer a quienes le venían reclamando, ¿no?, por mejor trabajo, por más vivienda. Entonces para que se imponga el miedo, el temor, Ledesma colaboró y participó. Ese es el hecho histórico y que se tiene, ¿no?, de que de la complicidad del poder del empresariado, ¿no?, del poder económico, ¿no?, con la dictadura cívico-militar. Nosotros decimos que Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, en conjunto la empresa Ledesma, son los ideólogos de la noche del apagón, son los ideólogos de la desaparición de los 33 compañeros desaparecidos, porque no solamente han irrumpido en Carilegua y en Libertador, sino que hay compañeros que estaban en la provincia de Tucumán, en la Peña del Alto La Lechuza, y también entraron ahí, se los llevaron también a los compañeros de Libertador y fueron trasladados directamente al centro clandestino de detención y aún todavía están desaparecidos. O sea, fue sistemático el operativo, y lo cual, bueno, hace referencia, ¿no?, a la complicidad de la empresa Ledesma, del poder económico, ¿no?, en todo esto. Durante muchos años, durante 39 años, las madres y los los familiares de detenidos desaparecidos de Ledesma empezaron a luchar, a surcar los caminos en busca de sus seres queridos, de nuestros compañeros. Y nunca, y todavía no tienen respuesta. Muchas madres están yendo, muchos familiares están yendo, muchos compañeros sobrevivientes también se están yendo sin ver un ápice de justicia, sin ver a estos ideólogos cómplices y genocidas de la dictadura sentados en aquel banquillo de los acusados para que cuenten la verdad y qué pasó y que digan dónde están nuestros compañeros, ¿no? Ese, el hecho histórico es eso, ¿no?, de que acá participó muy activamente el poder económico dentro de nuestras localidades, de nuestros pueblos, para secuestrar y amedrentar y imponer el temor dentro de la comunidad, ¿no? Bien, Julio, quizás uno de estos ejemplos más vivos quizás de la participación cívica, ¿no? Esto de que uno reivindica siempre que fue una dictadura cívico-militar, digamos, ahí está la participación de estas personas, digamos, empresarios básicamente con claros intereses económicos detrás de el triunfo de la dictadura y por eso su apoyo a estos procesos, como pasó allí en Jujuy. esa es la realidad, como vos claramente lo decías, ¿no? La participación de este de estos cómplices genocidas, ¿no? Del poder económico como los Blaquier, en este hecho tienen toda la participación, están reconocidos sus vehículos, están todas las pruebas. Por eso nosotros también, entrando un poquito más en el tema de las causas, sí, no entendemos cuál es el criterio que han usado estos tres jueces, amigos y cómplices de la dictadura, ¿no? Y, para dictar este fallo, ¿no? Que durante años se vino diciendo, y los familiares, y las madres, y los sobrevivientes vinieron diciendo a viva voz que fueron trasladados en las camionetas de la empresa Ledesma, y Ledesma vivió negando durante años que ellos no habían participado de esta manera. Cuando la defensa reconoce, porque esto es claro, la defensa en un escrito reconoce a través de, o sea, hace Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos hacen el reconocimiento de haber cedido las camionetas, ¿no?, al ejército, a la gendarmería, a la policía, para que sean usadas, ¿no? Ellos dicen, sí, nosotros cedimos las camionetas para un bien social, pero no teníamos conocimiento que la usaban para secuestrar personas. Con ese solo escrito, estos tres jueces de cómplices de la dictadura de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires deciden, ¿no?, deciden revocar el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos. No deciden investigar si es real o no, sino que deciden revocar. ¿Esto qué quiere decir? Le sacan el procesamiento, como ellos dicen, hay pruebas, no hay pruebas suficientes para procesarlo y llevarlo a juicio, pero hay pruebas también suficientes para tenerlo, para que sigan imputados y la causa se siga esclareciendo. Pero no permite tampoco que la Suprema Corte de Justicia investigue, porque ellos son los que tienen que investigar la causa a la Suprema Corte de Justicia, y todo lo que se está presentando ellos no le dan lugar. Por eso nosotros seguimos diciendo que estos jueces tienen que salir de ahí, tiene que haber una decisión política, no política, para que estos jueces sean revocados, sean sacados y que tengan juicios políticos por tan nefasta complicidad que tienen con la dictadura, para que nuestro país y nuestra localidad no tenga la verdadera justicia. Si bien acá en Jujuy se han llevado ya tres juicios por crímenes de lesa humanidad, pero en Libertador General San Martín, en Calilegua, a las madres y los familiares, ellos todavía no han visto la justicia. Y mientras la justicia no caiga sobre los cómplices civiles y económicos de la dictadura, nosotros juntos con ellos vamos a seguir caminando por el pedido de la verdad, la memoria y la justicia, y para que sean condenados realmente, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Julio, muchas gracias por tu tiempo, por el testimonio, y bueno, vamos a seguir conectándonos con ustedes desde Enredando las Mañanas para que nos cuenten, bueno, puedan seguir contando cómo avanza este caso, si es que puede avanzar y si se puede encontrar justicia en Ledesma. Muchas gracias. No, gracias a vos, Romy, y bueno, y te comento así un poquito que el día de mañana, martes 21, tenemos también las actividades tras las 32 jornadas de derechos humanos, donde hay un taller sobre violencia de género, donde van a participar muchas compañeras y compañeros de acá de la provincia, ¿no? Eso es a partir de las 15 horas en el local del Danny Kay. Después, y el miércoles 22, corrando y conmemorando, ¿no?, un año más de la tragedia del Triángulo, recordando a los tres compañeros asesinados en la represión del Triángulo de aquel 28 de julio del 2011, ¿no? Estamos haciendo una actividad, una charla con la madre perdón, los familiares de Lucía Ruga, ¿no? Por sobre violencia institucional, y después va a haber también proyección de video que están preparando los compañeros de la CCC. Les recuerdo que el 28 de julio del 2011 hubo una tremenda represión en las tierras que fueron recuperadas de la empresa de la empresa Ledesma, ¿no? Sí, sí. Que fueron recuperadas para la comunidad para la construcción de vivienda. Entonces se va a recordar este 23, justamente este 22 de julio, se va a hacer toda una actividad, una jornada en el Triángulo, donde ahí hay un salón multiuso que hicieron los compas de la CCC, y que siempre se están haciendo actividades para compartir con los amigos de ahí del barrio El Triángulo, como se llama, y que todo eso va a ser. Y el jueves 23 de julio se hace el acto en la Escuela Normal recordando a los alumnos de ese establecimiento que están detenidos, desaparecidos, ¿no? A partir de las 9 horas también se va a hacer la presentación del libro del tomo 1 de Voces de la Memoria, que relata son los relatos sobre los juicios llevados a cabo por crímenes de lesa humanidad. Y a partir de las 15 horas inicia la marcha, sale partiendo desde Calilé hasta Libertador General San Martín, donde se unen las dos localidades en una magnífica columna pidiendo verdad, memoria y justicia, ¿no? Y finalizando en la Plaza Libertador con un acto central donde van a haber diversos oradores, y después hay un festival solidario de la memoria, ¿no? Donde hace el cierre de todas las jornadas y todas las actividades, ¿no? Que se van a realizar acá en Libertador. Después, el viernes el 24, se va a realizar una serie de cine callejero, ¿no? Donde toda la comunidad de Libertador va a poder apreciar distintos documentales que es referido al tema, ¿no? De distintas organizaciones que han venido participando de las actividades durante muchos años y decidido ir plasmando estas participaciones en estos documentales, ¿no? Y con eso se termina toda la actividad. Y saludos para ustedes, bueno, y darle las gracias por estar siempre en contacto y pendiente de toda la información o todas las noticias que están sucediendo y los hechos que suceden en esta parte del norte argentino, ¿eh? No, gracias a vos, Juli. Seguramente, bueno, el viernes, al cierre de la semana, vamos a volver contigo por ahí para ver algún resumen de lo que dejó esta semana. Muchas gracias, un abrazo. No, un abrazo a ustedes y, bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Vamos.